空振りバット。Con esta canción, como todos sabéis, vamos a hacer un poquito la introducción al programa, vamos a hacer esa pequeña presentación. A lo mejor habéis escuchado algo que no deberíais, algunas conversaciones entre Gorka y yo. Bueno, esto se debe a que, como me imagino ya sabrá la gran mayoría de las personas, la mesa que teníamos en el estudio, esa mesa profesional de radio, sufrió una avería a causa de una serie de, no sabemos si de un apagón o un problema eléctrico. Estamos con una mesa provisional, una mesa más pequeñita, una mesa que no nos indica todo, generalmente las luces cuando estamos en antenas, se nos encienden una serie de pilotos que nos indica para poder callarnos. Entonces andamos con un equipo muy, muy, muy básico, no tenemos tampoco, vamos a poder tener conexión telefónica, ya que la mesa no admite teléfono, andamos con la mitad de los CDs funcionando, bueno, estamos tirando como podemos, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón, por lo tanto, bueno, este tipo de cosas a lo largo del programa seguramente surgirán, ya que tenemos la costumbre de gesticular y hablar fuera de los micros cuando están cerrados y, bueno, en este caso no se nos indican las luces y funciona todo completamente diferente. Por lo tanto, lo decía, vamos a pasar directamente a hacer una pequeña presentación del programa. Como decía, en la pecera tenemos aquí a mi compañero Gorka Domínguez, que está apañando con esta mesa nueva, acabamos de llegar hace media hora, por lo tanto nos estamos poniendo al día. Muy buenas noches, Gorka. Buenas noches. Habla, bueno, esto está bien. Sí, sí. Buenas noches a todos los que nos escuchan también. Y eso, aquí andamos con esta mini mesa. O sea, es mini mesa. Mini mesa que además... Dejémoslo ahí. Me falta la mitad de las luces la indicativas. La mitad de las luces, los botones que no son los que tenían que ser, entonces... Bueno, pasará esto, que se oirán cosas y... Bueno, y nosotros bueno. Vamos a seguir haciendo el programa. Como decía ayer Aizcorbe, ese presentador especial que tiene esta radio, este programa vendrá, se reincorporará en unos momentos, en unos minutos. Como siempre vamos a decir que bueno, vamos a empezar con las efemérides. Esta vez hablaremos de automovilismo, ya que ayer fue una de las carreras de Fórmula 1 quizás más disputadas por piques entre compañeros de equipo. Vamos a hablar de los resultados deportivos, como decía, que vienen muy, muy cargados. Tendremos también la canción deportiva de la semana. Quizás hablemos de montaña, hablaremos de las salidas del BKE. Daremos no señalamientos porque con la Semana Santa se aplazan todas las actividades deportivas, pero bueno, avanzaremos algunas del fin de semana del 7 de abril. Y sin más, recordaros que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, que emitimos todos los lunes en riguroso directo de 9 y media a 11 de la noche, que podéis escuchar también las repeticiones en Berriozar y Ratia en el 100.8 FM, los martes a las 6 y media de la mañana y a las 6 de la tarde, y también a través de busquiplaza.net a partir de mañana a las 24 horas del día. También, si queréis colaborar con nuestro programa, si queréis aportar cualquier tipo de información deportiva, tenemos un correo electrónico al que podéis mandar esa información. El correo es aurrerabetikirolak@gmail.com. Comenzamos entonces con la efeméride de la semana. Hoy es 25 de marzo, vamos a hacer una efeméride del 21 de marzo, por así decirlo, para que nos cuadren los números. Vamos a hablar de un piloto de Fórmula 1, como hemos dicho, un piloto brasileño, un piloto que no es Felipe Massa, compañero de Fernando Alonso, del equipo Ferrari, caballino rampante. Vamos a hablar de quizá un mito en la historia de la Fórmula 1, un brasileño que se llamaba Ayrton Senna. El inolvidable piloto brasileño Ayrton Senna, da Silva, nació hace 53 años en Sao Paulo, o el 21 de marzo de 1960. Pasó las páginas doradas de la Fórmula 1, como decíamos, por sus dotes de piloto, dejando una huella imborrable en el automovilismo mundial al conquistar 3 títulos de Fórmula 1 con su manejo privilegiado del volante. Beco, como le decían sus allegados, creció en un ambiente familiar, sin problemas económicos, tenemos que decirlo. A los 3 años ya tenía unas pequeñas dificultades de coordinación motriz para caminar, correr y subir escaleras. No podía levantar nada sin que se le cayera. A tal punto llegó esta pequeña dificultad de coordinación que todos los chicos del barrio se burlan de su torpeza, perdón. Pero bueno, este niño de 3 años le gustaban mucho los autos y por eso a los 4 su padre Milton da Silva le regaló un pequeño car con un motor de cortadora de césped fabricado en el taller de la familia. Esto contribuyó a que el pequeño Ayrton se despertara aún su pasión por los coches y la mecánica, por lo que le gustaba manejarlos y también era capaz de desmontar sus piezas y repararlas. En todo momento sabía lo que pasaba en el carro que manejaba, siempre estaba experimentando y probando. Este niño, que tenía dificultades de coordinación, que se caía, no sabía caminar, llegó a ser uno de los mejores pilotos de Fórmula 1. Y tenemos que decir que conducir un Fórmula 1 hace falta una destreza que es infinita, por así decirlo. Solamente, no sé, pilotos de la calidad de Ayrton Senna o pilotos que manejan coches a esas velocidades son tan rápidos, no solo en el manejo de las extremidades con las piernas, los pies metiendo marchas, girando, sino la rapidez mental que hace falta para visualizar una curva o una recta. Todas estas cosas las superó con creces ese niño de 3 años con dificultades de coordinación. Este niño a los 8 años tuvo su primer car de verdad, era su juguete preferido, perdón. El padre empezó a llevarlo a una pista de car de Interlagos para que pudiera correr, pero no le dejaban correr porque la edad mínima para competir era de 13 años. Esperó 5 años y cuando ya tuvo la edad para competir a los 13, Ayrton Senna ganó su primer campeonato de paulista, consiguió el título suramericano de 1977 y 1978 y el nacional desde el 78 al 81, con lo que se trasladó a Inglaterra, a la cuna del automovilismo, para ser formado con un claro objetivo, la Fórmula 1. En 1981, Ayrton Senna ganó la Fórmula Ford 1600 británica. Al año siguiente consiguió el título europeo de categoría Ford 2000 y en 1983 ganó la Fórmula 3 inglesa. En 1984 firmó por 3 años con Toleman Hart, una escudería de segundo orden que luego se llamó Benetton, con el que años más tarde Schumacher ganaría 2 títulos mundiales, cuyo motor se rompió en la primera carrera. Este año fue noveno en la clasificación de pilotos. Ayrton Senna se liberó del compromiso firmado por Toleman y pagó una penalidad quedando libre para dar salto a un mejor equipo. Fue así cuando en 1985 ingresó en Lotus, con el equipo que actualmente capitanea Raikkonen, con un contrato por 2 años y un sueldo de 6 millones de dólares. Ese año terminó cuarto, al igual que en el 86, y tercero al igual, en el 87. Era nada más y nada menos que Alan Prost, con el que entonces dominaba la categoría, pero Ayrton no se dejó intimidar y demostró ser más rápido que Prost. Obtuvo 8 victorias y se adjudicó su primer título de Fórmula 1. En el 89 la rivalidad entre los 2 pilotos de McLaren estuvo al rojo vivo. La relación entre ambos era muy tensa, ni siquiera se dirigían la palabra. Al final, en el Gran Premio de Suzuka, Cualquiera de los dos podía haber sido campeón del mundo y Ayrton quería ganar. Por 47 vueltas, Senna persiguió sin tregua a Prost, que ocupaba el primer puesto desde la, arrancada. Tenemos que decir que hubo una maniobra bastante arriesgada, por lo que los dos coches quedaron fuera de pista y proclamando campeón a Prost por puntos. Pero bueno, Ayrton Senna no se dio por vencido, solicitó a los comisarios volver a pista, lo hizo y ganó la carrera en primera posición. Vamos a hacer un resumen de la victa de los títulos obtenidos por este brasileño. Bueno, la trayectoria profesional de Ayrton Senna da Silva se inició con su debut en la Fórmula 1 el 25 de marzo del 84, tal día como hoy. Obtuvo su primera pole y victoria el 21 de abril del 85 y el último triunfo el 7 de noviembre de 1993. Participó en 162 grandes premios, de los cuales ganó 41, prácticamente el 25%. Dos en 1985, dos en el 86, dos en el 87, ocho en el 88, seis en el 89, seis en el 90, siete en el 91, tres en el 92 y cinco en el 93. Obtuvo 23 segundos puestos y 16 terceros. Visitó el podio en 80 ocasiones y contabilizó 54 abandonos, 65 pole position y 19 récords de vuelta. La muerte de Ayrton Senna consternó al mundo entero. Brasil todavía llora la tragedia. A partir de ese momento, Senna quedó convertido en uno de los grandes mitos de la Fórmula 1 y quizás ese desenlace trágico evitó que se convirtiera en el más grande de la historia. Esto ha sido la efeméride del día. La he tenido que hacer yo porque bueno, nuestro compañero Oyer acaba de llegar. Muy buenas noches, Oyer. Buenas noches, Kini. Buenas noches, Berriozar. Y buenas noches a todos los oyentes de Aurrera Beti. En primer lugar, gracias por los piropos que me has echado en la presentación. Venía en el coche de trabajar y la verdad es que da gusto escuchar que el programa funciona, que el programa se escucha a pesar de las calamidades que está pasando Gorka con una mesa que parece de juguete de Playmobil, pero bueno, el programa sale adelante, como decíamos. La semana pasada no lo pudimos hacer por esa avería técnica, pero bueno, esta semana queríamos estar con todos vosotros aquí y aquí estamos, y tras las efemérides de esta semana vamos a pasar a los resultados. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y tras las efemérides del pasado fin de semana, vamos a comenzar con los resultados que vienen cargados de muchos deportes. Como bien decía Kini en la presentación, muchos de los deportes están en la recta final o en muchas de las fases de juegos deportivos, en las categorías base de muchos deportes, están ya en la recta final y se nota que para este parón de Semana Santa había mucha actividad deportiva y, como no, mucho Berriozar Tarra participando en todas ellas. Bueno, y como decíamos, vamos a pasar directamente a hablar de fútbol. Vamos a empezar, como siempre, el regional preferente. San Cristóbal disputaba un partido contra el Avance, un partido que perdía por un gol, perdía por un 2-3 aquí en Berriozar, en el campo municipal de Berriozar. Tenemos que decir que San Cristóbal se aleja ya mucho de las posiciones de cabezas. Actualmente está sexto con 39 puntos, el primero lleva 48, le queda un partido por jugar, eso sí, que se jugará el próximo jueves 28 contra el Ardoy. Pero aún así, si gana este partido, se pone con 42 a 6 puntos del primero, por lo tanto se aleja bastante la cabeza. Sí, parece claro, por lo menos en esta segunda fase de la temporada, parece claro que el Betiona, que está en una progresión ascendente, no sé si imparable, pero por lo menos muy muy buena, se coloca en primera posición con 7 puntos de ventaja sobre el Avance, que es segundo, y por lo tanto es el máximo favorito para ascender directamente a tercera categoría. Y luego hay un grupo de hasta 7 o 8 equipos incluso que están en 4 puntos. Tenemos al Avance, como decíamos, en segunda posición con 41, el Artajonés con 40, el Ardoy con 39, también el Baztani con 39, al igual que San Cristóbal, por lo tanto cuarto, quinto y sexto todos con 39 puntos. Y luego a tan solo 1 y 2 puntos tenemos al Mutilvera y a Beriain, que parecía a principio de temporada que podía luchar por esos puestos de ascenso y parece que está perdiendo un poco de gas en estas últimas jornadas. Por lo tanto, como decíamos, parece que se descuelga, pero todavía le queda un partido por disputar, el que disputará contra el Ardoy, un rival directo, empatado a puntos, cuarto contra sexto, y si es capaz de sacar este partido adelante, se reenganchará sin duda alguna a esa pelea. Si por el contrario no es capaz de ganar al Ardoy, se irá complicando cada vez más, ya no el ascenso directo, que parece cosa del Betionac, sino el poder acceder a la fase de ascenso. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a hablar del Berriozar Club de Fútbol. Vamos a hablar de Berriozar Club de Fútbol, como decía. Vamos a empezar a hablar, como siempre, de Primera Regional. Jugaba contra el Amigó, lo hizo el sábado 23 a las 4 de la tarde en Berriozar. Una derrota, nos habíamos acostumbrado a tener dos victorias últimamente consecutivas. Bueno, ha llegado una derrota amplia, un 0-4. Sí, la verdad es que el Amigó hizo valer su superioridad de principio a fin. La verdad es que había, como bien decía Kini, el equipo parecía que levantaba cabeza, había tenido dos victorias seguidas, esquivaba el último puesto de la clasificación, pero el Amigó le puso las cosas en su lugar, se llevó una clara victoria por un 0-4. A continuación hablamos del Segunda Juvenil, jugaba contra el San Jorge, se desplazó hasta San Jorge, ganado por la mínima, un 1-2. Vamos a observar que esta jornada ha habido pocos goles, pero muy buenos resultados. Pues sí, un 1-2 en el partido que disputaron en San Jorge, victoria ajustada, al igual que logró también una victoria, vamos a decir, ajustada para lo que nos tiene acostumbrados, el Cadete A, que también se medía a San Jorge, se desplazó hasta San Jorge, logrando la victoria por 1-3. Decíamos hace 15 días que el Cadete A ya tiene asegurado matemáticamente el jugar la fase de ascenso y por lo tanto estos últimos partidos los están aprovechando para hacer ciertas pruebas ciertas pruebas encaminadas a jugar esa fase de ascenso. El Cadete B jugaba contra el Burladés, lo hizo también el sábado a las 12 menos cuarto de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Derrota por un gol, perdieron 1-2. Por su parte, el Infantil A disfrutó de jornada de descanso y el Infantil B se midió también a San Jorge. Tres partidos de los seis equipos de categorías adultas que disputó Berriozar contra San Jorge y en este caso cosecharon una derrota por 3-0 en el campo de San Jorge. A continuación vamos a pasar a hablar de fútbol femenino. Como siempre, el Regional F jugaba contra el Osasuna, lo hizo el domingo 24 a las 12 menos cuarto de la mañana. Se desplazaban hasta Tajonar, derrota un 6-1 bastante contundente. Osasuna, uno de los mejores equipos de la categoría, y el Regional femenino, que como venimos diciendo toda la temporada, está realizando buenos partidos, no acaba de sacar los resultados que se merece, pero en esta ocasión Osasuna fue muy superior y el marcador así lo refleja. Por su parte, el fútbol 8 femenino se midió a Oberena, se tuvo que desplazar hasta Oberena y aquí también la calidad se hizo notar, sobre todo en la segunda mitad, y al final el Oberena consiguió un 5-1 a su favor. Tras los resultados del fútbol femenino, vamos a pasar a hablar de fútbol 8 masculino. El fútbol 8A jugaba contra el Quirol Sport, lo hacía en las instalaciones municipales de Berriozar. Victoria para los berriozartarras, un 2-0. Por su parte, el fútbol 8B se midió al Bidezarra, también en Berriozar, con una clara victoria por 5-1. El fútbol 8C jugó contra el Santo Tomás, lo hicieron en las estaciones municipales de Berriozar, derrota contundente, un 3-11. Por su parte, el fútbol 8C se midió a Tarrabia, aquí en Berriozar también, cosechando una derrota por 1-4. Y vamos a concluir con un partido aplazado que se disputó el pasado miércoles, día 19 de marzo, del fútbol 8A, que se midió además en el campo de Maristas, logrando también una victoria por 1-4. Pasamos, como de costumbre, tras el repaso a las diferentes equipos de fútbol, tanto de San Cristóbal como del Berriozar Club de Fútbol, a la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkarte A. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por el senior masculino, y vamos a decir tristemente que también, como siempre, o al menos esta temporada, contando una derrota del senior masculino, que se midió al Fonseca Liceo Morjardín, una derrota por 35-59. El junior masculino tenía jornada de descanso, por lo tanto hablaremos del cadete masculino. Jugaba contra el CB Castejón. Tenemos que decir que jugaban en instalaciones municipales de Berriozar, en el polideportivo municipal de Berriozar. Doblegaron al equipo visitante, exactamente lo duplicaron, 56-28. Eso es doblegar, exactamente el doble. Las que también lograron la victoria fueron las chicas del cadete femenino. Se midieron a Loncineda Basket, un resultado de 28-20 en el polideportivo municipal de Berriozar. El infantil masculino jugaba contra la Alsasua, en este caso fue Berriozar quien fue doblegado, lo hacían en el polideportivo municipal de Berriozar, perdían 19-40. La mayor de las penas, vamos a decir, fue en el preinfantil femenino, que tras desplazarse hasta el polideportivo IES Valle del Ebro de Tudela, cosecharon una derrota por tan solo 2 puntos en la última jugada del partido, una victoria 32-34. El minibásquet masculino tenía jornada de descanso, por lo tanto vamos a hablar a premini femenino. Juega contra el Cantolagua 2003, lo hizo el sábado a las 11 menos 10 de la mañana. Juega contra el polideportivo, en el polideportivo Azpilagaña de Pamplona, una victoria por 3 puntos, 31-28 para el equipo de Berriozar. Y el Benjamín Mixto, para terminar, tenemos que decir que tenía jornada de descanso. Como todas las semanas os recordamos, esta sección de baloncesto tiene una página web en la que podéis consultar, www.baloncestoberriozar.es, y si queréis más información general sobre el baloncesto aquí en Nafarroa, tenéis la página web de la federación, www.fnbaloncesto.com. Pasamos a continuación a hablar de karate, más concretamente de la noticia enviada por la Federación Navarra de Karate y Disciplinas Asociadas, en la cual se disputaron el pasado domingo, día 24 de marzo, los campeonatos, los resultados de la Copa Navarra Alevín Infantil y Juvenil, disputada en el Polideportivo de Mutilva, Valle de Aranguren, correspondiente a los 26 Juegos Deportivos de Navarra. Tenemos que decir que esta Copa Navarra de Karate, en modalidad de kata, en Alevín femenino, vamos a empezar hablando de Alevín femenino, primer puesto para Irati Lizarraga Ostea, del Club Adaka. El segundo puesto para Miriam Urrutia Bousga, del Bonafaus 2. Y en tercero puesto, Amaya Esparza Garín, del Puy de Estella. En Alevín masculino, infantil femenino e infantil femenino, las victorias fueron para Urko Pimicia, también de Adaka, Sarai Rosso, de Jumbitasio, y Alex Gorria, de Bonafau 2. y donde llegan los primeros buenos resultados para los deportistas locales, para los deportistas de Berriozar, es en el juvenil femenino, consiguiendo una medalla de plata y una medalla de bronce. En primer lugar quedó Ollane Lamela Varas del Club Bonafaudos. En segundo lugar, Laura Urraberaza de Berriozar. Y en tercer lugar, Salua Selay, también de Berriozar. Dejamos a un lado la cata y comenzamos a hablar de comité juvenil de combate, en el cual, en categoría femenina, en menos de 43 kilos, tenemos a una campeona y a una tercera clasificada. Más concretamente, campeona, medalla de oro para Yanire Rodríguez, y en tercer lugar, Antonia García Sánchez, las dos de Berriozar. Decir que en segundo lugar se clasificó Ollane Lamela, que, como bien habíamos dicho antes, habría logrado el oro en la categoría de kata. Pasamos a continuación a hablar de la categoría femenino menos de 50 kilos, donde la berriozartarra Laura Urraberaza consiguió el primer puesto de la categoría. Laura Urra, que había sido medalla de plata en la categoría de kata, en la modalidad de kata, y logró el oro en esta categoría de menos de 50 kilos. Y la que logró el oro en la categoría de más de 50 kilos, también de Berriozar. Por lo tanto, en las tres categorías de combate de comité juvenil, lograron el otro tres deportistas de Berriozar. Como decía, en más de 50 kilos, Salua Selay. La siguiente medalla que encontramos en categoría ya masculina es en categoría masculino menos de 55 kilos, donde el berriozartarra Ali Mefti conseguía la primera posición. Esto han sido las clasificaciones de los equipos berriozartarros, mejor dicho, de los deportistas berriozartarras de este campeonato de karate y artes asociados. Y decir que entre todos los clasificados se hace unas puntuaciones por, o sea, se suman las puntuaciones tanto de kata como de kumite, y en las clasificaciones finales tenemos una deportista de Berriozar, más concretamente en la clasificación de juvenil femenino, donde Salua Selay fue premiada con el premio a la mejor competidora por puntuación. Y lo que tenemos que destacar también, y yo creo que es un premio muchas veces al cual no se le da la importancia que creemos que se le debe dar, es el trofeo a la deportividad, ¿verdad, Kini? Pues sí, yo creo que es uno de los trofeos que más importantes, sobre todo en categorías inferiores, debido a que, bueno, que un niño se forme deportivamente con respeto respecto a los demás competidores es lo más importante. Yo creo que de ahí nace el respeto en la deportividad a los compañeros, por lo tanto se mantiene un buen ambiente en estos juegos que, como bien decías tú, quizás no se valora lo suficiente, porque en categorías ya inferiores este premio no se le tiene ese arraigo porque generalmente acaban en gresca. Bueno, hablamos de ese premio porque fue para una berriozartarra que la verdad es que tuvo un domingo muy muy completo. Plata en la categoría de kata, oro en combate en menos de 50 kilos y trofeo a la deportividad. Laura Urraberaza, felicidades. Felicidades a todos los deportistas que participaron en este especial campeonato de kata y de kumite de Berriozar, a todos, en general a todos los deportistas que hacen deporte en Berriozar. Vamos a pasar ahora a continuación con el deporte que yo creo que más le gusta a Oyer, lo tenemos aquí, estaba yo esperando a que viniera para hablar de lo suyo. Vamos a hablar de Ricky Rolak, vamos a hablar de esos premios que habéis traído, esas posiciones, esos bronces. Cuéntanos, haznos un resumen. Hoy fin de semana, la verdad es que redondo totalmente. El sábado por la tarde nos desplazamos hasta Arrigorriaga, hasta la localidad vizcaína de Arrigorriaga, para competir en el campeonato de Euskal Herria en equipos mixtos. Hasta ahora habían sido las categorías o los diferentes pesos en categoría masculina y femenina. Y el pasado fin de semana nos desplazamos para tirar el equipo mixto. La verdad es que habíamos tenido algunas lesiones, íbamos con bastantes dudas. El anterior precedente había sido muy bueno porque habíamos ganado el campeonato de Navarra en esa misma categoría. Entonces, bueno, la ilusión ahí estaba. Pero la verdad es que fueron tiradas duras con un gran resultado, un tercer puesto que nos supo a victoria. La victoria, como decíamos, fue para el equipo guipuzcoano de Ibarra. En segundo lugar se clasificó el equipo vizcaíno de Murueta. Tercer lugar y medalla de bronce para el equipo de Berriozar. Cuarto lugar para Ibarra B de Guipúzcoa. Basaburua y Moz, el otro equipo de Nafarroa en Liza, quedó en quinta posición. Socarri Vicindar, un equipo formado por cuatro chicos vizcaínos y cuatro chicas alavesas, quedó en sexto. Y Auzolan, el otro equipo guipuzcoano, fue el último clasificado en la séptima posición. Decir que Ibarra ganó todas las tiradas con bastante superioridad. Y luego Murueta también perdió contra Ibarra, claro, pero al resto nos ganó con cierta solvencia. Y entre los otros cinco equipos hubo mucha, mucha igualdad. Tiradas muy duras, especialmente al principio. Luego los equipos fueron bajando bastante y yo creo que fuimos capaces de mantener un nivel bastante regular, que fue lo que nos hizo alcanzar esa medalla de bronce. Decir que los equipos en Liza estaban formados por cuatro chicos y cuatro chicas. Campeonato de 8 contra 8, por debajo de 600 kilos, por lo tanto, un campeonato donde la igualdad fue una de las claves y la igualdad también en el deporte entre hombres y mujeres se vio en la goma. Ahora, a continuación, Oyer, vamos a hablar de deporte rural, pero vamos a hablar de lo que me gusta hablar, del deporte base, que es el que hay que fomentar, los juegos deportivos, que también trajisteis un par de chapelas y creo que no me equivoco. No te equivocas, y me costaron la voz, especialmente la última de ellas. Escribí ayer en la noche a última hora la crónica y no se puede poner para una web, pero bueno, mojamos en todas, mojamos en las cinco categorías. Comenzamos el repaso con la categoría más pequeña de todas. Como bien sabéis, hemos estado comentando los diferentes resultados las pasadas semanas. En Juegos Deportivos de Navarra compiten en dos modalidades diferentes, prueba combinada y socatira. Vamos a empezar por la prueba combinada, por los más pequeños de todos, categoría Levín. Fue una final muy disputada, en tan solo 10 segundos de diferencia entraron los cuatro equipos que disputaban la final. Al final, Andramari fue el que todo el rato, desde el comienzo de la prueba, llevó la iniciativa y acabó ganando. En el segundo puesto hubo una grandísima igualdad entre el equipo Arases de Betelu y Berriozar, que en la última recta, en la última vuelta de Corrica, se decidió en favor del equipo de Betelu. Berriozar fue tercero, logrando la primera de las medallas de la mañana, y el equipo de Charri Pucherri se clasificó en cuarto lugar. A continuación pasamos a la segunda prueba combinada, en esta ocasión en categoría infantil, donde llegó la primera de las chapelas de la mañana. La verdad es que el equipo de Berriozar fue superior de comienzo a fin y refrendó el buen papel realizado en las diferentes clasificatorias. Hasta ese momento había ganado en todas las pruebas, pero la que valía era la final y es la que hay que ganar. El equipo de Berriozar se puso desde el comienzo de la prueba por delante y logró la chapela, no sin sufrir en algún momento, pero bueno, logró la chapela con claridad por delante de Andramari de Charri y Ñogaritza de Chasú. El segundo bronce llegó de la mano del equipo cadete, también en prueba combinada. donde el equipo de Berriozar concluyó en tercera posición tras sumar los puntos de las 5 jornadas disputadas hasta el momento. Prácticamente ya estaban decididas los puestos. Hay que decir que era, al haber solo 4 equipos, se hacía liga entre las 5 jornadas, a diferencia de las categorías anteriores, y por lo tanto fue casi un mero trámite para lograr esa medalla de bronce. Y bueno, una vez concluidas las diferentes pruebas combinadas, se dio paso a la socatira, donde creo que el infantil también dio sus alegrías, sus sorpresas. Pues sí, la verdad es que en tanto en categoría infantil como cadete se disputaban las últimas jornadas, eran en sistema de liga durante las 5 jornadas. Y hasta el momento, en categoría infantil, Íñigo Ariza de Altsasu había ganado 3 de las jornadas, por lo tanto era el claro favorito para llevarse la victoria, y así fue. En segunda posición estaba Berriozar a tan solo medio punto de Andramari, por lo tanto las cosas estaban muy muy igualadas. Y decir que en esta última jornada las cosas siguieron bastante igualadas también, debido a que hubo un triple empate en la jornada entre Íñigo Ariza de Altsasu, Berriozar y Andramari. Con lo cual, estando las cosas triple empate en la última jornada, las cosas quedaron como estaba. Íñigo Ariza se llevó la chapela y el primer lugar, Berriozar se llevó la medalla de plata y Andramari de Charri la medalla de bronce. Y ahora sí, para terminar, hablamos de la categoría cadete, socatira. ¿Qué nos depararon estos chavales? Esta fue la que me costó la voz. 5 jornadas se han disputado en este campeonato. En las 3 primeras habían quedado empatados entre Andramari y Berriozar, debido a que uno ganaba a un lado de la cuerda. En la socatira, como bien sabréis, hacen 2 tiradas, una a cada lado. Uno ganaba en un lado y otro ganaba en la segunda. Eso en las 3 primeras jornadas. En la cuarta, en Echarri, el equipo de Andramari, el equipo local, ganó con bastante superioridad. Hizo un par de cambios en el equipo, que acertaron con los cambios, y ganó con bastante superioridad. Pero bueno, los berriozartarras habían entrenado muy bien durante toda la semana y salieron a por la victoria, salieron decididos. Sabíamos que si alargábamos la tirada la íbamos a ganar, porque técnicamente es un equipo muy bien entrenado y un equipo de confianza. Pero claro, Charri tenía mucha fuerza y había que parar sobre todo el tirón inicial. Lo hicimos en la primera, ganamos la primera tirada y yo creo que a partir de ahí ya psicológicamente habíamos ganado ya 3/4 partes de la chapela. Ganamos también la segunda tirada, con lo que concluyó la jornada y se sumaron los puntos de las 5 jornadas y había empate. Hubo que ir, después de concluir todo el campeonato, con todo el público y todos los participantes de las categorías inferiores expectantes, a la última de las tiradas de desempate, a la muerte súbita. En esa opción, la verdad es que, como te decía antes, no hubo más que alargar un poco la tirada y al final la victoria cayó del equipo Berriozartarra y volvimos con la segunda chapela. Resumen de todo esto, grandísima mañana de domingo la que disfrutamos tanto participantes como entrenadores, como sobre todo los padres de todos estos chavales. Y el resumen final, 2 oros, 2 chapelas, 1 plata y 2 bronces. Bueno, Kini, después de este speech que me he soltado porque no decías ni palabra, yo la verdad es que lo he contado emocionado casi, porque fueron instantes muy intensos todos, pero bueno, de montaña también algo nos traerás. Sí, hay, bueno, una crónica rápida. Como todos sabían, el BKM Mendizaldea organizaba para el sábado 23 de marzo una salida al Saioa. Tenemos que decir que al principio estábamos un poco expectantes mirando un poco, claro, una montaña a la defensiva. Sí, porque claro, una montaña de 1400 metros con la de nieve que ha caído últimamente, pues no sabíamos si el Sayoa iba a tener nieve arriba, cómo iban a estar las condiciones para acceder. La verdad que bueno, no hubo ningún tipo de problema, el monte estaba completamente despejado. Quizás arriba había un pequeño ibón de 50 metros que se formaba entre un pequeño collao que hay entre el monte Ocolin y el Sayoa, pero bueno, tenemos que decir que se juntó ese pequeño grupo de montañeros que partieron, subieron. Le salió un día espectacular, el sábado que hizo un día muy bueno. Para la hora de comer estaban ya en Berriozar, por lo tanto una jornada sin ningún tipo de incidencias, muy agradable. Y bueno, pues como siempre decimos, animamos a toda la gente, ya que se organizan estas actividades, no tienen más que acudir y disfrutar de la montaña. Con esto concluimos lo que han sido los resultados del pasado fin de semana. Un último apunte de pelota, debido a que el pasado sábado se disputaron también las finales de juegos deportivos de pelota mano en la modalidad por parejas. Decir que teníamos a tres berriozartarras clasificados para este campeonato en categoría infantil. John Mariez Currena, del club Oberena, ganó la chapela en primera categoría, y los que no pudieron hacer lo mismo fueron Julen Mayarín y Gaiz Carbizu, que compitieron en la final de segunda categoría, pero perdieron la final estos dos pelotaris del BKE por 18-14. Concluimos también este repaso polideportivo con cesta punta, debido a que la pareja Berriozar-Tarra, formada por Aguas Gamarra de Berriozar, representó a la Federación Navarra en el torneo multidisciplinar que se disputó en Donosti, cosechando una derrota por 35-20. Bueno, y esto ha sido toda la información deportiva que teníamos para hoy. Decíamos que veníamos cargados de resultados. Hemos estado prácticamente media hora hablando de resultados. Yo creo que eso indica el nivel de deportivo que hay en Berriozar, el nivel de escuelas que tenemos. Y la chapa que me he soltado. Sí, pero bueno, se te había emocionado, por lo tanto es agradable ver a una persona emocionada hablando de deporte. Por lo tanto, vamos a pasar ya al siguiente punto. Vamos a pasar a esa sección que tanto me gusta a mí, que yo creo que se va a poner de moda, porque con toda la situación que tenemos aquí en Navarra, parece que el reciente el congreso de UPN, la Barcina reelegida, todo el caso de las dietas, las sentencias que llegan de Europa en contra de las hipotecas aquí en España. Bueno, está el ambiente bastante caldeado, por lo tanto vamos a dar paso al protesta ya de esta semana. Bueno, como todos sabéis, cada vez que suena esta canción de Barón Rojo, llamada Resistiré, intentamos dar a conocer todas las injusticias que ocurren a nuestro alrededor, como por ejemplo desde Cádiz, un gaditano ha alzado su voz para dar a conocer las problemáticas que sufren todos los españoles de diferentes comunidades, y él mismo como gaditano. Este gaditano ha creado una sección llamada Protesta Ya, donde realiza vídeos que luego cuelga en internet, protestando las injusticias que ocurren en Cádiz, que en muchos casos se podrían extrapolar a Navarra. Queremos poneros una protesta sobre la especulación de edificios municipales, donde existía una escuela taller de hostelería, y por lo visto el ayuntamiento decidió vender el edificio y mandar a los chavales a estudiar a Jerez de la Frontera. Por lo tanto, se anteponen la especulación a la educación y formación de los jóvenes. Esperemos que no me haya confundido en el audio, en el track. Os dejamos con este protesta ya de la semana. Bueno, amigos, buenos días. Aquí en un día de Navidad me quiero solidarizar con la situación de los chavales de la escuela de hostelería. Fijarse qué situación más triste para una escuela, ¿no? que esto parece una película del oeste. Bonitos zapatos ahí metidos. O me quiero solidarizar con la situación de estos chavales que tienen que ver sus aspiraciones de aprender, sus ganas de formarse y dotar a Cádiz de sendos profesionales en esta rama de hostelería, sus aspiraciones metidas en un gozo. ¿Por qué? Porque se tienen que ver enfrentadas con las aspiraciones de cuatro sinvergüenza de un grupo de chupóter, una mana de cabrones mangantes, hijos de puta, que se amparan en que este edificio está derruido, en ruina, y que lo tienen que reformar, por tanto tienen que cambiar los chavales de sede. Lo que están haciendo es especular, hasta que él se vaya ahí enterando, ni más ni menos, llenarse los bolsillos para comprarse cuernos nuevos. ¿Estamos? Y quieren mandar a estos pobres chavales a Jerez, o los quieren mandar a Chiclana. Ya hay voces de Izquierda Unida, me parece muy bien visto, que quieren meter a los chiquillos en el castillo Santa Catalina, San Sebastián, y en fin, el mogollón de sitios que hay en Cádiz para matarlos, para meterlos, carajo, porque un chaval que se matricula en Cádiz se tiene que ir a Jerez. Cuando ese chaval estaba pensando en su presupuesto, que se tenía que ir a Jerez a estudiar. Carajo, lo que tienen que hacer estos señores, que tanto les gusta especular con los edificios, que yo tampoco sé cuándo carajo ese edificio dejó de pasar de manos públicas a pasar a manos privadas. Lo que tienen que hacer estos señores es buscarle menos sitio al Starva, buscarle menos sitio al H&M y buscarle un sitio a estos chavales para que estudien. Que es lo que tienen, y dejarse de especular y llenarse las manos de billetes. Estas manas de hijos de puta. Que para coches oficiales, guardaespaldas, paseitos y comiditas, para eso hay. Pero cuando hay unos chavales buscando una butaca y una silla para estudiar, para dotar a Cádiz de profesionales, que Cádiz ha vacilado de hostelería siempre, para eso no hay pan neno. Os vamos a colar todos ustedes y os vamos a meter debajo de un pelote de escombro, a ver si con suerte el obrero mete la pala y os la cava en la frente. ¡Hijos de puta! Vamos, chavales hosteleros, vamos a tomar este edificio y nos vamos a meter aquí de ocupa. Ánimo y confianza, señores, seguimos jugando. Bueno, esta semana nos tocaba hablar de nutrición deportiva debido a que tenemos la mesa como tenemos la mesa que tenemos, mejor dicho, en la mini mesa. No tenemos opción de entrar telefónicamente, no hemos podido mandar o traer a Irma en un vuelo charter y por lo tanto no vamos a poder realizar esta sección de nutrición deportiva. Pero tranquilos, que sabemos que sois muchos los interesados por la nutrición deportiva también muchos de vosotros, y tendremos opción en las próximas semanas de recuperar esta sesión de nutrición deportiva con ella. Por lo tanto, vamos a hablar esta semana, como la semana pasada no lo pudimos hacer debido a que fue cuando la mesa estuvo estropeada, vamos a hablar de montaña y vamos a hablar de dos aspectos diferentes. Por una parte, las salidas montañeras del BKE, pero más concretamente vamos a empezar hablando de lo que son las marchas de largo recorrido, en la cual participan varios deportistas de BKE, que cada vez, hay que decir, se están poniendo más de moda. Cada vez hay más y en diferentes lugares de toda la geografía navarra. Pero bueno, no quiero ser yo el que hable de este tema, puesto que el gran especialista en montaña es nuestro amigo Kini Molina, que a ver qué nos cuenta. Hola, Por cierto, antes de comenzar con esta... Me río porque nos teníais que ver, solo tenemos un micro habilitado y hablo yo, se lo paso a Kini, me lo vuelve a pasar, me lo quita, se lo quito. Bueno, realmente se lo quito yo más veces. Decía que antes de empezar con esta sección de montaña, quiero lanzarle un guante a Kini. Has comentado en la introducción que nos tendríais que ver muchas veces, los gestos que nos hacemos, como para cuando un programa interactivo en directo con los oyentes a través, por ejemplo, de Guzki Plaza. Pues eso es una idea que yo, a mí me la dieron, yo la reboté a Guzki Plaza y dijimos, pues sería bueno hacerlo. El problema es que implica un despliegue bastante majo porque hay que tener las cámaras de que tiene Guzki Plaza, tenemos que conectar con la red para emitir en directo, para emitir el vídeo en streaming, y lleva unas es complicado en el aspecto técnico. Se puede hacer, no hay ningún problema, pero ya requieres a más personas. Y siendo este estudio tan pequeño, si metemos a 3 personas más aquí, más una cámara, yo no sé, como no se graben los pies, yo no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, eso sería hablar con la dirección de Guzki Plaza, a ver si un día lo intentamos. Yo creo que es algo que la gente reclama o le gustaría ver. Bueno, yo lanzo el guante y ahí queda. Como decíamos, calendario... de marchas de largo recorrido de la federación, si no me equivoco, están todas metidas a través de la Federación de Montaña. Muchas veces pensamos en marchas de montaña, pensamos principalmente en montes altos, pero la verdad es que hay otras que no son especialmente o de gran desnivel, pero sí de marchas de largo recorrido, como decíamos. Sí, bueno, la Federación de Montaña hace una iniciativa, por así decirlo, que son una serie de marchas no competitivas, por lo tanto, lo que quieren es que se anime la mayor gente posible, gente que le gusta disfrutar del monte, de la montaña. En algunos casos, pues quizá los recorridos no se asciende a montañas altas, no son ascensiones, digamos, sino que son marchas. No tiene mucha altitud, pero sí muchos kilómetros acumulados. Suelen ser marchas largas, por eso son marchas de largo recorrido. La más corta suele tener mínimo 25 kilómetros. Este año creo que se ha incorporado la vuelta al Valle de Hoyo, que son 22 kilómetros o algo así, creo que es la más corta de todas. Pero bueno, 22 kilómetros ya significa mínimo unas 4 horitas andando, 3 horas y media, 4, depende del personal. Si vas un poco más lentos, pues... pueden ser 6, por lo tanto es lo que decías tú, que no se asciende a montes de gran calado, pero sí se acumulan bastante kilómetros en las piernas. Bueno, luego haremos un pequeño repaso de todas, pero así para comenzar a modo de pincelada, nos comentabas la Vuelta a Valdehoyo de 22 kilómetros y quizá la más conocida o por lo menos la que más... sí, la más conocida por los aficionados seguramente sea también una de las más duras, hablamos de las Tres Ermitas. Sí, es una marcha, la verdad que es para mí una exagerada, es una exageración, es una burrada. Suelen ser 54 kilómetros acumulados con desniveles bastante pronunciados, ya que se sube, se empieza a subir el Churregui. Se hace toda la cresta hasta San Donato, se baja San Donato, se sube San Miguel de Aralar, se baja, se sube la Trinidad de Irurzun. Aparte de tener un desnivel acumulado bastante alto, son muchos kilómetros, por lo tanto yo no he conseguido hacerla entera. Yo a veces que he ido solamente he hecho la mitad, yo me he planteado un objetivo, hacer hasta Huartarakil, pero sé que gente que las ha hecho... Hay gente que disfruta mucho porque están muy preparadas y hay gente que ha terminado muy, muy mal. Hay gente que no ha ido casi preparada, no ha hidratado y, bueno, aquí en Berriozar tenemos un caso pues de gente que terminó bastante mal, por así decirlo. Pero bueno, hay de todo. Por lo tanto, tiene la fama porque es la más dura de aquí en Navarra, pero hay gente que viene de fuera que hacen marchas más largas todavía. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de ese calendario de marchas de largo recorrido. Si te parece, Kini, comenzamos cronológicamente con lo que vamos a empezar. Ha sido ya la primera marcha de largo recorrido programada para este año 2013, quizá en una zona no tan montañosa como nos imaginamos, aunque sí tiene cierto desnivel. Algunos, por lo menos, de los Mendigoizales Berriozartarras se desplazaron el pasado día 16 de marzo hasta Cáseda para la segunda marcha circular de Cáseda. Pues sí, esta es la segunda marcha circular a Cáseda, la segunda vez que se organiza, la primera que entra en la organización de la Federación Navarra de Montaña. Una marcha de 32 kilómetros, lo que decía, son marchas bastante largas. El recorrido creo que se ascendía en solamente dos montes, un monte de ellos creo recordar se llamaba Peña. Por lo tanto, bueno, pues como decía, son 32 kilómetros, depende del ritmo que te marques. Si vas a 5 kilómetros por hora, que ya es un ritmo decente, bueno, son cerca de 7 horas con paradas. Si vas a 4 kilómetros por hora, que es mi ritmo lento, pues ya son 8 más paradas, por lo tanto son marchas en las que hay que estar preparados. Esa era la primera, como bien decías. La segunda la tenemos ya después de Semana Santa, el 6 de abril. Será la marcha de Altsasu. Es una marcha que a mí me gusta mucho. Tienes opciones de hacer la marcha larga y la marcha corta, por así decirlo. La corta creo que son 25 kilómetros, la larga ya no me acuerdo cuánto eran. 49, eso es. La primera, eso, 20, cerca de 25 kilómetros, es muy llevadera. Yo hice la corta, fue mi primera marcha. También tengo que decir que llegué al Chasua, que me senté en el suelo y luego no era capaz de levantarme. Pero bueno, también eran los comienzos. Luego ya cuando vas haciendo callo y vas andando, pues las de 25 se te hacen cortas, por así decirlo. Pasamos de esa Iru Mendizerrak de Altsasua ese 6 de abril al siguiente fin de semana. Como vemos en esta primavera, prácticamente semanalmente tenemos una marcha de largo recorrido que los Mendigoizales Berriozartarras pueden disfrutar. Como decía, pasamos al fin de semana del 13 de abril, nos desplazamos hasta Eulate para la ya octava marcha de la marcha Amezcuana. Sí, pasamos a la marcha Amezcuana. Tenemos que decir que es una marcha también 45 kilómetros, 1000 metros de desnivel acumulado. La marcha Amezcuana, bueno, suele ser una marcha, por lo que a mí me habla la gente, yo en esta no he estado, a la gente le gusta mucho, a pesar de no tener esos grandes desniveles, les gusta mucho. Por lo tanto, es otra a tener en la agenda. Como tú bien decías, abril y mayo prácticamente todos los fines de semana hay alguna. Aquí teníamos que el día 6 se hacía la de Altsasua, el día 13 esta marcha Amezcuana. Luego habría un pequeño descanso el día 20, que ahí aprovechamos y metemos el BKE la nuestra, y luego pasaríamos ya directamente al 27 de abril con la de las Tres Ermitas, que sale desde Irurzun. 54 kilómetros la travesía larga, por así decirlo, con 2.800 metros de desnivel acumulado, y 46 la corta, que bueno, corta, eso entre paréntesis, habría que decirlo. Si no me equivoco, es la misma marcha, pero sin subir la Trinidad de Irurzun. Eso es, sí. Hay gente que la verdad que la Trinidad ya se la atraganta, son muchos kilómetros andados, por lo tanto hay gente que se la salta. Tiene mucho mérito, son 46 kilómetros, no es tontería. Una javierada desde Pamplona tiene 54 en llano. Estos son 46 por monte, la verdad que son bastante cañeras. Y si no, pues como he dicho antes, yo recomiendo a la gente que si quiere hacer la mitad, que son cerca de 25 o 30 kilómetros, pues termina en Guartearaquil, disfruta de toda esa travesía de San Donato Churregui o Churregui San Donato, y acabas la mañana y te vas a casa tan pincho. Descansamos otros 15 días y vamos a Echagüe, a Valdorba, si no me equivoco, a la Izco. Ya, a Malaugarren, Mendi y Vilaldia. decimocuarta edición de la marcha de montaña de Alaiz. En esta también dos recorridos, 39 y 27 kilómetros respectivamente, y la verdad es que la de 39 kilómetros con un desnivel acumulado importante. Sí, son 2.450, la diferencia de, vamos a decir, la larga con la corta son 12 kilómetros, son cerca de 1.000 metros también de desnivel de diferencia acumulado. Pero la corta, por así decirlo, la de 27 kilómetros, para los cobardes como yo esta estuve, evitas subir a la Higa de Montreal. Es una ascensión dura cuando ya llevas acumulados bastante kilómetros. Yo la vez que estuve no la hice. Yo me acuerdo que además había mucho barro, nos patinábamos, eso era una pista de esquí de barro. Entonces me salté esa parte y vamos, mi hermano y yo nos la saltamos, la ascensión a este pico navarro tan famoso. Y lo que sí tengo que decir, que a mí es de las que más me gusta. Yo incluso mandé un correo a la organización diciendo que era una de las más bonitas, porque vas por sendero, saltando constantemente un pequeño río que hay, vas metido entre los árboles. Es como andar por bosque constantemente, es preciosa. A mí es de las que más me ha gustado. De hecho, a la organización le gustó tanto el correo que les mandé a la hora de escribir la salida, que me pidieron permiso para que la publicara en la página de la federación con motivo de eso, de que a la gente le gustaba. Para mí, sinceramente, una de las más bonitas. Pasamos de una de las más bonitas al siguiente fin de semana, el del 19 de mayo, una de las más duras, y no precisamente por la longitud, por la distancia. Hablábamos que la Sacanaco y Vilaldi Aundía, las tres ermitas, tiene un total de 54 kilómetros y 2.800 metros acumulados de desnivel positivo. Pero es que la Berako Itzulia, la Vuelta de Vera, tiene también 2.800 metros de desnivel acumulado en tan solo 28 kilómetros, prácticamente en la mitad del recorrido. Sí, bueno, todos sabéis cómo es Vera, está rodeado de grandes montañas. Son 28 kilómetros muy cañeros, yo tengo que admitir que esta no la he hecho. También tenemos que decir que aquí hay salidas que se organizan cada dos años, por lo tanto, si un año no vas, tienes que esperar dos para acudir. Se suelen alternar. Este año, por ejemplo, no está la salida de Arantxa. Arantxa también es cada dos años, son 32 kilómetros, quiero recordar. Por lo tanto, tienes opción de acudir a muchas. Algunas son bianuales. En mi caso, yo tuve una lesión, me ha dejado apartado de estas, y entonces hay algunas que no he hecho, pues por ese motivo, ¿no? Que algunas eran cada dos años. Para mí, las de Vera y las de Baztán, que es la siguiente, que Baztán son 35 kilómetros y 2.000 metros de nivel, yo estaba hablando con la gente y la verdad es que son salidas que a la gente le gusta mucho. Eso es. Tras Vera y Baztán, pasamos o volvemos de nuevo a la Sacana. Bueno, mejor dicho, volvemos a Lecumberri para subir también Aralar en la Aralargo Mendi-Vilaldia. 46 kilómetros, muchos kilómetros, pero con bastante menos desnivel acumulado, tan solo entre comillas 1.700 metros de desnivel acumulado. Sí, como decíamos, 46 kilómetros, marchas largas, marchas para mí demasiado largas. Hay gente que las hace y al día siguiente se van a Guipúzcoa a hacer otra de 50 kilómetros. La verdad que, bueno, deportistas hay de mucha variedad diferente. Hay quien hace maratones de 100 kilómetros, pues aquí en la montaña igual, hay gente que hace 50 kilómetros un día, 50 al otro, y están tan normal. Para mí, a partir de 32, 35 kilómetros, ya yo las considero para mí demasiado largas. Yo tengo el fondo físico que tengo, las lesiones cuando estaba bien me respetaban, pero cuando estás tocado, a los quizá 25 kilómetros ya se empieza a resentir el cuerpo y te da avisos. Entonces yo todo lo que es mayor de 35 kilómetros las descarto. Por lo tanto, siempre hacía o los recorridos cortos o intentaba hacer mitades. Sí, como decíamos, 46 kilómetros, 1.700 metros, esta también merece la pena. Toda la zona de Aralar es preciosa. Vamos a continuación, como bien has dicho en la introducción, a una nueva y una de las más cortas. Si tenemos en cuenta su recorrido largo, son 28 kilómetros. Si tenemos en cuenta el corto, son 19, con tan solo 1.200 y 480 metros de desnivel acumulado respectivamente. Nos vamos al Valle de Hoyo el 22 de junio. Sí, esta es una vuelta, la verdad que es más que, no sé cómo decirla, es una PR, por así decirlo, una pequeña ruta organizada por el valle, es un sendero local, vamos a llamarlo de esta manera, que recorre prácticamente todos los pueblos del valle. Yo la he hecho en tres ocasiones, cuando no estaba ni siquiera metida en la federación, pues siguiendo los paneles indicativos, la primera vez, la segunda vez con GPS, la tercera vez ya me la sabía de memoria. Es una zona muy bonita, ahí está el nacedero, pues merece la pena. La verdad que en nuestro caso hicimos la larga en las tres ocasiones, 28 kilómetros, es muy bonita, merece la pena hacerla. Y además, siendo la primera, pues yo creo que hay que apoyar a la organización, ¿no? Porque esto lleva un trabajo y lo que más quieren es que la gente disfrute y que aparezca gente. Pues organizar una actividad durante mucho tiempo para que acudan pocas personas desmoraliza, entonces yo creo que hay que hacer un llamamiento para que la gente acuda a esta primera salida para que se mantenga en el calendario de actividades. Y vamos a desplazarnos a una zona que yo personalmente, si me hablas de montaña y de salidas montañeras, mi cabeza no se desplazaría hasta Corella. Vamos a hablar de las seis cumbres del Moncayo. La salida que se realizará el 10 de agosto con 24 kilómetros y medio de recorrido y 1.800 metros de desnivel acumulado. Sí, en esta ocasión también es una salida nueva dentro del calendario de actividades de la federación. Tenemos que decir que son 24 kilómetros, parece poquito, el nivel está muy bien, son 1.885 metros, por lo tanto son cerca de 2.000 metros. Yo esta la desconozco completamente, el otro día estaba metido en la página de la federación a ver si daban información sobre esta y la verdad que todavía desconozco cuál es el recorrido, desconozco cuál es el track, cuáles los montes que sube, no tengo información. La que sí que tengo información son de las dos siguientes, de Areso y la marcha de Alto Pirineo Roncales. Hasta la de Aralar hablábamos de todo salidas montañeras primaverales. Hasta la de Hoyo, hasta el 22 de junio. Esta de Corella es la que nos rompe un poco el calendario a mediados de agosto. Y luego ya pasamos a las finales, a las de final de año, a las de otoño, que son, como bien decía Kini, la de Areso y la marcha del Alto Pirineo Roncalés. Comenzamos un pequeño repaso a la Aresoko Bosgarren Itzulia. Sí, de Areso tenemos que decir que esta siempre ha sido, por así decirlo, la más alejada del calendario oficial de salidas. Siempre era la última, Areso siempre era en principios de septiembre y era la última, la que cerraba el calendario. Tenemos que decir que esto era cuando la federación tenía 8 salidas al año, en esta ocasión son 12, se han incrementado un 50%, por lo tanto hay más clubes que participan, más clubes que colaboran. Hemos estado en los últimos años haciendo una media de 10 al año, este año son 12, tenemos salidas, como bien decíamos, que son bianuales, por lo tanto en la reserva tenemos otras tantas. Y de la de Areso tenemos que decir, es una marcha que parte desde la plaza Areso, pasa por Ulízar, Urquiza, Pagozelay, por Lau Mugarrieta, llega nuevamente a Areso haciendo un recorrido de 23 kilómetros y un desnivel de unos 1.250 metros. Después la organización suele, todas las organizaciones generalmente suelen hacer algún detalle, regalar algo. En esta ocasión va a ser una camiseta técnica y luego habrá una especie de paella popular degustada con sidra. Muy bien, y vamos también a otra que a mí, si me dicen la tercera marcha del Alto Pirineo Roncalés, me imagino una muy dura, pero es dura, pero tampoco la más dura. 28 kilómetros y lo que sí tiene es bastante desnivel acumulado, 2.800 metros. Sí, es como comentábamos antes, que en poco recorrido, entre comillas, en 28 kilómetros, 2.800 metros, ya lo dice bien claro, marcha alto Pirineo Roncalés, no podemos decir más. Desconozco cuáles son los montes concretos que suben, no tengo la información, que la estuve sacando de la federación. La marcha montañera parte del camping de Asolace, de ahí van al paseo Cemeto, a la Carchela y luego otra vez el camping de Asolace. Tiempo aproximado que va a durar la marcha, unas 8 horas tiene prevista la organización, por lo tanto son marchas duras, muchos kilómetros, mucho desnivel, hay que llevar la comida, hay que hidratar, hay que comer, hay puestos de avituallamiento. La organización en todas y cada una de estas salidas está todo muy bien organizado. La verdad que los avituallamientos, si no te pasa como a mí, que eres de los últimos, que cuando llegas a un avituallamiento te dejan los restos, si llegas de los primeros tienes de todo. Pero bueno, en mi caso, ya te digo, yo iba a velocidad crucero, 4 kilómetros por hora clavados, para cuando llegaba a los avituallamientos, pues me tocaba comer, como solemos decir, el tomate que no quiere nadie. Bueno, este ha sido lo que ha dado de sí el repaso de todas las marchas montañeras de este año. Con esto vamos a concluir ya lo que ha sido el repaso a las salidas montañeras. Próximas ediciones de esta semana, de esta sección semanal de montaña, hablaremos de las ascensiones que va a realizar el BKE y también algunas de las de los de Amigos de la Montaña, en qué montañas van a ir, qué tipos de recorridos van a hacer. Pero bueno, antes de esto, quiero lanzarle una... No otro guante, porque me voy a quedar sin guantes al final, tanto lanzar, pero una pregunta, Kini. ¿Para cuándo una marcha de largo recorrido por San Cristóbal y alrededores saliendo desde Berriozar? Eres un capullo. Bueno, la verdad que sí, lo estábamos valorando desde el BKE. Queremos hacer una marcha de largo recorrido. Teníamos pensado hacer unos 25-27 kilómetros por lo que es Ezcaba, dar la vuelta a Ezcaba, luego hacer una ascensión, rodear los fosos, bajar por la cresta, volver a Berriozar. Lo teníamos bastante claro e incluso llegamos a hablar con el técnico de deportes del ayuntamiento para hacer una especie de globo en sonda o prueba en Berriozar y luego ya meterla directamente en la Federación de Montaña. Empezamos a hacer parte del recorrido, lo que son las ascensiones por la cara de Berriozar. Teníamos el track preparado, teníamos todo hecho. Y el otro día, lamentablemente, la semana pasada, fui a dar la vuelta a Ezcaba por el otro lado. Y el problema es que entre los desprendimientos que ha habido por el tema de las lluvias, las nieves, y que están entrando a los camiones a cortar madera por el otro lado, desde el pueblo de Ezcaba hasta Garrués, están todas las pistas destrozadas, hay unos surcos debido a las maquinarias impresionantes, está intransitable. Antes se podía andar por estas pistas en bici y ahora casi no se puede andar ni siquiera andando. Por lo tanto, para mí una auténtica decepción, lo dejamos aplazado. Yo ya incluso me había movido, había hablado con otros montañeros para empezar a organizarla. Ya te digo, habíamos estado en el ayuntamiento. Una decepción porque esas pistas no se van a recuperar en años, porque de aquí a que esas pistas vuelvan a ser transitables, pues va a costar mucho y por lo tanto eso, paralizado el proyecto, paralizado, no sabemos hasta cuándo. Muy bien, pues esto ahora sí ha sido todo lo que daba esta sección semanal. Como decíamos en la introducción, teníamos preparada la sección semanal de nutrición deportiva, no ha podido ser, y a continuación nos dejamos con la canción deportiva de la semana, la canción de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Bueno, esta canción que suena no es la canción de los Juegos Deportivos Olímpicos de Beijing 2008. Gorka, por favor, sube el volumen para que la gente la escuche. Bueno, este es el maestro Frank Sinatra interpretando la canción New York, New York. Y de New York queremos hablar contigo, Oyer, que creo que en dos, tres días coges un avión para ir a Nueva York. a celebrar el centenario de la Euskal Etxea de Nueva York, ni más ni menos. Ni más ni menos como suena. Sí, el miércoles a la noche salimos hacia Madrid, hacia Barajas. El jueves a primera hora de la mañana cogemos el avión hacia Nueva York. Van a ser 6 días allá. Como bien decías, es el 100 aniversario de la Euskal Etxea. Hemos sido invitados para tocar con el Zampanzar. Vamos a intentar realizar también algún otro tipo de actividad, algo de danzas, quizá algo de socatira, riquirolac. Bueno, ahí te estamos con diferentes ideas todavía por concretar, porque tienen, la verdad es que una programación bastante bien cerrada. Pero bueno, nos van a intentar explotar al máximo y nosotros también vamos a intentar dar pues todos nuestros conocimientos, todo lo que tenemos. La verdad es que es un honor para nosotros ir a este 100 aniversario. Poco de miedo incluso también me da. Yo cada vez que cierro los ojos me estoy imaginando a Paco Martínez Soria, un paleto en la ciudad. No sé si llegaremos para tanto, pero bueno, New York es una ciudad muy grande. Hablando con la gente que ha estado, todo el mundo te dice lo mismo. No te puedes hacer a la idea de... Lo has visto en las películas. Vas a llegar allí y dices, si esto casi lo conozco, de las veces que lo he visto, pero no te puedes hacer a la idea de la inmensidad que es aquello. Yo estos días hablaba con compañeros vuestros de Zampanzar, que van a viajar, sobre todo con mozas, y decían, joder, estamos emocionadas porque ves la tele y dices, ahí voy a ir yo. Eso ya lo he visto, eso te pasa a ti también, el ver imágenes, las series de la tele y decir, joder, ahí voy a ir yo. Pues sí, la verdad es que sí. El otro día estaba viendo una película, Central Park, cambio de canal, era una serie de estas policíacas, habían matado a uno en Central Park. al poco rato también salían diferentes imágenes de Estados Unidos, de Nueva York más concretamente. Y la verdad es que, como bien te decía, hay muchos sitios que lo hemos visto tantas veces. Quizá muchas veces no te has fijado, pero al final las imágenes quedan en el subconsciente. Yo creo que cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta de lo que hemos visto en las películas americanas. Al final se queda ahí en la cabeza. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita para todos. Esperemos disfrutarla, esperemos también hacerles disfrutar, tanto con el Zampanzar, con las danzas, con todo lo que podamos llevar allá. Y bueno, a ver qué sale. Decir que vamos como buenos deportistas, vamos a intentar ir a un partido o de la NBA o de la liga de béisbol americana. Veremos cómo nos cuadran los diferentes actos que tenemos que realizar en la Euskal Etxea. Pero bueno, unidos al deporte, como no, también nos hemos propuesto salir a correr un poco por Central Park, que oye, en el currículum no queda mal. Bueno, la última pregunta ya, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué tal llevas el tema del inglés? ¿Vas a aprender inglés o vas a hacer que los neoyorquinos aprendan euskera? Very well. I can speak English very well. I have no problem to speak English with anywhere. ¿Has visto qué nivel, Kini? No, la verdad es que inglés chapurreado y bastante mal. Sí que es verdad que la mayoría de la gente que trabaja en trabajos, digamos, de calle, del día a día, de camareros, así, son la mayoría hispanos. Entonces, para hablar castellano no suele haber demasiado problema. Alguno intentaremos enseñarle euskera, como no. Y bueno, creo que tanto como para entendernos o hacernos entender con 4 gestos y 4 palabras en inglés, pues esperemos pasar adelante. Bueno, pues esta ha sido la pequeña sorpresa o pequeña encerrona que teníamos preparada ayer antes de terminar este programa. Ya nos quedan menos de 6 minutos. Yo creo que directamente vamos a pasar a la sintonía del final del programa, porque esta semana no tenemos ningún avance, ya que la semana que viene Semana Santa, que disfrute toda la gente de estos días. Y el lunes creo que nos cogemos fiesta, ¿no? Porque ya que es lunes de Pascua o alguna cosa así, yo no soy muy religioso, pero sé que es fiesta. Sí, además no habiendo actividad deportiva. En el fútbol este pasado fin de semana había parón por selecciones. Decir también que algunos de los deportistas de Berriozar, sea al menos de dos de baloncesto, Van a competir con la selección navarra en diferentes torneos nacionales que se organizan ahora en estas épocas de fiesta. Pero bueno, el lunes que viene nos cogemos fiesta, volvemos de aquí a 15 días, será un 8 de abril y por lo tanto esto ha sido lo que ha dado este programa de hoy. Vamos a felicitar a Gorka porque la verdad es que Augusto os mandaría una foto de lo que es la mesa con la que vale, estamos funcionando hoy en día en Berriozar y Ratia. Gorka, felicidades, creo que ha sido un programa muy completo. Kini, buenas noches y ahora os dejamos con nuestra sintonía. Yo. Yo siempre que oigo esta canción me imagino a los Gremlins así bailando New York, New York. Es una imagen que se me quedó clavada. Sí, sí, que lo sepa la audiencia. Una de las mejores películas de mi niñez, los Gremlins cantando New York, New York. Y con esto sí, nos vamos a despedir. Para los medios que tenemos, creo personalmente que ha salido un programa bastante decente. Perdón por mi voz, ha sido un fin de semana muy muy intenso en lo deportivo. Y muchas gracias a los que habéis estado durante esta hora y media de programa, durante estos 90 minutos de deporte local de aquí, de Berriozar. Os recordamos que nos podéis escuchar todos los lunes de 9 y media a 11. Os recordamos también que mañana en diferido a partir de las 6 y media de la mañana o de las 6 de la tarde nos podréis escuchar a través de las ondas del 100.8 FM o podréis escuchar el programa y descargarlo a través de la web eguskiplaza.net. Os recordamos también que os podéis poner en contacto con nosotros para cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier resultado deportivo de aquí de Berriozar en nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. besterik gabe, hau izan da gaurko asteak eman duen guztia, agur eta hemendik 15 egunetara ikusiko gara. Bueno, y yo para despedirme voy a ser breve, voy a ser conciso. Despido a mis compañeros Oier Aizcorbe, señor Gorka Domínguez, desearos unas felices vacaciones a ti, Oier, que disfrutes mucho en Nueva York, que nos cuentes a tu regreso qué tal es todo esto. A la audiencia, que nos vemos en 15 días, nos tocamos unas pequeñas vacaciones. Sin más, muchas gracias por estar detrás del transistor, muchas gracias por apoyar este proyecto comunicativo. Agur y hasta dentro de 15 días. Amigos.